confundido me encuentro porque no sé. Si el palpitar de mi corazón es por amor o una simple ilusión que viene y se va. No sé si su amor llegará. Quiero ordenar mis ideas, no causarle más heridas a mi alma que agoniza. Ya no quiero sufrir por amor. Quiero ordenar mis ideas, no causarle más heridas a mi alma que agoniza. Ya no quiero sufrir por amor, no. Ya no quiero sufrir por amor. De la cumbia, José Celada, esa es tu inspiración. ¡Yo! Muy confundido me encuentro. Porque no sé si el palpitar de mi corazón es por amor o una simple ilusión que viene y se va. No sé si su amor llenará aquel espacio vacío que quedó en mi corazón por una traición. Heridas a mi alma que agoniza, ya no quiero sufrir por amor. Quiero ordenar mis ideas, no causarle más heridas a mi alma que agoniza, ya no quiero sufrir por amor.